Vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero amarte pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda talento. Si no me conoces me presento, solo yo me conozco al 100%. Tengo más problemas que pensamientos, corazón blando pero más frío que el viento. Ni siquiera sé quién soy pero tengo, esta vista gira fama y eventos. Todavía no sé si lo merezco, pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero. Por eso me estoy rompiendo, lo amo por esto. Por dentro caliente y por fuera fresco, cuando no me buscan desaparezco. Ya, es esto que me he puesto. Aunque no tenga te presto, ya, soy perfil bajo y modesto. Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran, porque no saben que nadie es perfecto. Yo ni siquiera lo intento, no me sirven tus palabras de aliento. Solo quiero vivir lento, ya. Vivo el momento, sin ver al resto, simple y honesto, ya. Levanto la copa, brindo por mi viejo, mi único maestro, ya. No soy muy demostrativo, así que valora si me muestro, mae. Si estabas apuntando atrás de mi espalda, entonces let's go. Estabas lista para hablar de mí. Que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di. Mae, quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo. Si estabas lista para hablar de mí. Ey, que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di. Ey, quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo. No miento, soy yo, lo siento, ya. Yeah. No hay tiempo para lo malo, estoy viendo a mi hermano creciendo contento. Ya no hay lamentos, de nada si te represento. Fuck, yo solo canto mi vida, no busco salida, ya estoy en el centro. Yo solo quiero vivir el momento, a veces me pierdo pero otra me encuentro. Trueno cantando, mateo escribiendo, la fama me llama pero no la atiendo. Tengo mi estilo marcado de acento, no sé dónde pero sé que estoy yendo. Buscas el futuro, puro estás viendo, vine pa' quedar mi llanto aquí adentro. Dejo mi vida en cada renglón, aunque no esté lloviendo. Sueño con millones en el cajón, apunto y acierto. Me llamo y escucha el contestador, no hay money te cuelgo. Ya, si fuera por mí te daría amor, pero no te entiendo. Si te digo que voy a ser rico, ¿por qué lo presiento, mae? Ya, por mi risa, mi pena, mi esfuerzo, mi noche despierto, ya. Todos me decían que no serviría el esfuerzo. Y ahora mira dónde estamos, pregúntame si me arrepiento. Si estabas lista para hablar de mí. Que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di. Quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo. Real, no me vendo.